Bienvenidos a otro bloque de Garotos Surtidos. Brillante, por favor, y dulce por dentro. Perfecto. ¡Gané! Muy bien, ganaste. Pipo estaba en un cumple, estaba muy emocionado. Literalmente. Porque tenemos... Gio, voy a pedir tu colaboración con una canción de cumpleaños. Muy bien lo dijiste. ¿Viste? ¿Y por qué será esa canción? Tenemos dos cumpleaños, hay uno que ya pasó. Sí. Pero los cumplas ahí estamos. Feliz, aguardame. Que los cumplas feliz. Muy lindo los platos, gracias. Yo voy a prender y voy a sacar fotos. Sí, le pedimos al Cobani del productor que por favor entre hacia el estudio. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Que entre rápido porque el matafuegos igual está a mano, sí. Pero por las dudas, ¿no? Porque yo hay un voy a sacar fotos. No tenía esta data, tanto. Ojo. ¿Por qué trajeron petardos en vez de velas, no? Pero bueno, van a explotar, por ahí escuchan, hay un chasquido. Pero. Sí, aguárdenme que voy a las redes. No, hay dos tortas de la puta madre. Sí, y la pueden agarrar y soplar cruzado, así. Sí, Lucho, se te cumplió el sueño. Sí. Como la dama y el vagabundo. Yo, sí, yo lleno el aire. Porque ahora es un espectáculo dantesco todo esto. Ay, se apagó una vela. Ojo que... Están muy bien puestas, pero no están pegadas las velas. Qué quilombo de... Sí, yo sigo, yo... Sí, dale. Dale, están muy contentos. Lucho tiene la torta al revés, por ejemplo, para la foto. Estamos escuchando la canción de Feliz Cumpleaños. Pipa y Lucho, feliz. Una velita, un deseo, pidan deseos. Ahí está. Otra vez con que gane Huracán. No, Lucho, basta con eso, ya está, no va a pasar. Se vuelve a... Se llenó de humo el estudio. Hermoso momento. Las velas son muy extrañas porque parece que van a explotar en cualquier momento. Dice que están saliendo del estudio a apagar la vela. Porque no se puede controlar. Es un fuego que no se puede. Las peores cortar velas las tortas, para traer por un favor. Estudio de radio. Menos mal que no eran una bengala, ¿no? Porque. No, claro, olvídate, pará, todo junto no. Sí, por favor, cuchillo, no, queremos sí, pero... torta. Fue un momento emotivo, yo me emocioné. Espero sí. Que hayan pedido el deseo. Fue un momento peligroso también. También. Yo dejaría la puerta abierta, así se va el humo. Pero sí, nada, pero bueno. Qué lindo, ¿no? ¿Viste qué lindo? El departamento de pirotecnia de Garotos Surtidos quiso estar presente. Sí, también. Efectos y bueno, especiales. Ya neutralizamos la bomba, no fue un atentado. No nos vengan a buscar los del sí, G20, viejo. Favor. Creemos que no, mirá si está ligado, porque hablamos del G20 al principio del programa. Puede ser, es verdad. Capaz que ahora por eso es que nos está... por nombrar a nadie, vos. Por explotar, no sí, es no empeces, no empeces. Va a haber muchas toses durante lo que quede del programa, porque quedó un poco de humo también sí. En el estudio. Y me están pidiendo, por favor, que no nombre a quién, no entiendo. No, listo, nada, chicos, ahí lo subí la fotito, el videito, digo, a las redes, si quieren verlo luego. Qué hermoso. De este cumpleaños que tuvimos hoy. Tenemos por favor, para compartir se está publicando, la torta. Viste que el wifi sí, está es, bien, es a pleno. Bien, tenemos torta y tenemos chipá también. Todo, algo todo salado. Junto. Sí. Corto la torta. Esperá, sí, esperame que le hago foto. Un boomerang. Sí, ah, sí. Esperame. Cumpleaños. Espero que hayan prestado atención a las velas, ¿no? Porque no solo casi nos matan a todos. Sino que decía la edad. La edad de los dos. A la Chu. Mirá que bien que corta free. La torta. ¿Cómo se nota que cumplió dale. 18? No, es que... Vamos de vuelta porque el boom no, era sí, más nuevo, malo de la ahora vida. Que la calcé, sí, ahora que sí. A la one, a la Chu, a la free. Hermoso. Muy hermoso bien, el corte de corta. Y eso, si lo pesás, le ganás a Sofovich, ¿eh? Sí, si sí, estuviera sí, vivo. Sí, perfecto, y te lo corto de más. Excelente. ¿Así les parece la torta? ¿O? Así me parece como que quieras, está bien. Aguante porque... esta, de acá. Ah, mirá, lo estás mirando con ganas esta torta. Sí, porque encima tenemos variedad. Sí, tenemos un sí. Gran surtido, más de una variedad. Tremendo. Exactamente. Que... Pasen a llevarse su pedacito. Sí, sírvanse un pedazo de torta, por chicos. Favor, Pipa, vos, que sos el cumpleañero sí. Número uno. Prefiero de esta. Y perdón. Lucho, el cumpleañero número dos. Elegí ¿Vos de qué tu pedazo. ¿Vos sí, de yo qué voy torta con esta querés? También. Permiso. Perfecto. Ahí está. Chío, ¿de qué Chío, querés? Vos podés. Tenemos No, pero sobran. Ahí, mandale un pedacito a Gio, por favor. Qué bien, ¿no? La verdad se pasó, está muy rica. Toda la noche. Porque estuve... Pipa pensó que no era para él. Sí, lo vimos preocupado. Bueno. No, tampoco tanto, pero cumplía yo como 20 ¿cómo? Días, pero... Este, viste que la torta te hace como... Está difícil, ¿eh? Está... Hay que bajarla con algo. Esta, la porque... real mate. No, es lo peor. En los manuales de cómo hacer radio, que los leímos todos, dice, no hay que comer algo dulce y pastoso al aire, ¿no? Sí, como una torta. No, porque trae sus resultados. Hermoso, la... no, ninguno tiene la voz decente en este momento. No, pero decir que nos trajimos Fernet Palanca con Chunnington. Tres gangosos al aire, ¿no? Sería... Hola. No, escúchame, bueno, escúchame, ahí estoy. Ahora sí. Tomé Fernet Palanca con Chunnington y ahora mirá cómo me quedó la voz. Me quedó perfecta, no es para nada. Mirá el pie, que me autotiro, un autopase, autocaño. Sí. No es para nada. Un viernes negro, que es el hashtag de esta noche. Es de lo que estamos hablando, los viernes negros. Viernes negros puede ser Black Friday. Puede ser. Puede ser decepciones, estafas con el Black Friday. Yes. Es verdad. Puede esas ser. Esas cosas que hacen que te suben mucho el precio de lista el día anterior. ¿Qué sería el Friday? De acuerdo a tus cookies, te van aumentando y Black Friday te lo aumentaron el 100%. ¿A tus galletitas, decís? Sí. Exacto, porque si vos entraste y buscaste, che, me voy a... El Congo, y buscaste hotel en el Congo, ya está, cagaste. No me digas. Cagaste porque te persigue por el resto de tu vida los hoteles en Congo, y ahí te van subiendo el precio, porque Google es allí. Claro. Sí, mirá. Mirá que este se quiere ir al Congo, ¿eh? Entonces, mandalo, ¿qué? matalo, y te suben los precios, y ahí el Black Friday es la mentira más grande de tu vida. ¿Y qué estamos a una semana y media de Terminator? De que venga Terminator y nos mate a todos. Porque, ¿así? ¿Qué es ¿por? Esto? Nos controlan. Nos Google. Controlan, sí, obvio. Nada más, hoy vi Black Fridays lamentables de dos grandes, no las voy a mencionar por un tema legal, pero Alabela y Arma City. Sí. Que realmente... No sabemos cuál será. Viste, una oferta de un producto con el precio aumentado y un 30% de... Por un 30% de descuento no me hagas un Black Friday, quédatelo. O sea, eso es y una aparte ellos tienen común. Todo el tiempo ofertas, como el 30%, claro. 2x1, 3x4. Black Friday, 30%. Yo busqué protector solar. Uh-huh. Ah, mira. 30% de 750 mil pesos. Sí, wow, sí, de todo tu dinero. No, no, horrible, horrible. Muy mal. Y en el otro también una cagada. Pero bueno. Y así nos tienen. Eso, ¿no? Es un Black Friday, por exactamente. Ejemplo. Exactamente, así nos marcan todo el tiempo. Un Black Friday Saturday es el que no le gusta el fútbol y mañana se tiene que fumar 228.948.554 horas sí. En transmisión de partido superclásico, previa, post, momento contemporáneo, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Quiero decir ¿cómo que... dijo? Quiero decir que a esta hora exacta, 22 horas falta, 17 minutos, sí. Somos el único programa de algún medio que no sí. dio el pronóstico de lo que piensa cada uno de cómo va a salir, porque nos chupa un huevo, es digo, verdad, básicamente. Es verdad. Y un toque, me interesa más un par de cosas que estoy leyendo en un... Ah, porque tenemos momento periodístico. Tenemos también. Momento periodístico en el este dólar, momento. No nos olvidemos del Viernes Negro que estamos hablando, pero mientras tanto, el hashtag, que por ejemplo es algo que nos da bronca... Todo, bueno, transporte público, todo en general. Lo que sí me da bronca es el dólar a 37.5. Exactamente. Tan. Donald Trump, tan. Justificame este dólar a 37.5. La concha de la lora. Ahí está, sí. Bueno, viejo. Es me prometiste un 47 y me das y un... Y yo compré un montón de dólares ahí y me está. Los estoy metiendo en el y orto. Y ahora, entonces, bueno, ahora está a 37. Igual, ojo, hay una esperanza. Sí. Me dijeron que guardalos hasta marzo. Mira, vino el. Sí, ahora, el doctor. Ahora que uso anteojos. Ahora quizás anteojos, el oráculo que dice entonces. Hasta marzo. Hasta marzo hay que guardarlos. Sí, sí. Y, poneme atención en casa. El horóscopo de hoy. El horóscopo, perfecto. Me gusta porque abarcamos todo. Tenemos que pasar revista también. En algún sí, momento. Exacto. Me gustaría, porque hace bastante que no pasamos revista. ¿Por qué lo digo de lo del horóscopo? Porque, bueno, viene el mes de diciembre y hay que saber. Claro, hay que este renovar fin de año qué nos dice la luna. Exacto. Hay gente que se lee la carta natal por 700 pesos, me ha llegado que están cobrando. Lectura de carta natal. Para mí es un poquito caro. Hay gente que se lee el ano también. Hay que ver, por ahí solamente con eso ya te resuelve un montón de problemas ¿vos decís? De tu vida. Sí. Yo quiero la opinión de todos ustedes. Creo que la voy a llamar a mi amiga y le voy a preguntar por qué carajo regala plata, ¿no? Sí, igual hay una página de internet que te hace la carta astral. ¿Pero carta es real? Natal. No, sí. Yo, es real, sí. Es bastante confiable. ¿Cómo, no me acuerdo cómo se llama? Gio, que le damos la bienvenida. Bienvenida. De paso, sabe por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Hace un montón que no vengo. Es verdad. Hace como dos viernes. Sí, un poquito más. Los extrañé. Ay, nos extrañó. Amamos este programa. Amamos este programa. Sí. Un viernes ya no tenía sentido. Y sí, y obvio, nos imaginamos. Obvio. Producimos eso. En la G de internet. Sí. Pones carta astral y por favor, te salen 20.500 páginas y te tiran arcanos. Los arcanos, luna, esa, pezón, esa bla, me bla, dijeron bla, varias personas. No, se confunden. Como la más, Garcanos, dicen. Garcanos, ah, garcanos. Claro. A ver, por favor, adelante. ¿Carta astral gratis? ¿Quieren que me meta? Dale, dale. ¿Y qué se calcula en la carta astral? Pones los datos igual, que te pide. No tengo idea, yo no entiendo nada. Yo me metí y había como un montón de datos. Onda, tengo luna en no sé qué cosa. En Filadelfia y tenés que pedir un sushi. No, es largo, es muy largo, te dan un montón de cosas. Es enorme, montón yo no entiendo nada. Che, ¿y ese nombre completo qué onda? Después te mandan un mail, tipo, no, ¿quieren tu base de datos? No, porque no pones dirección de mail. No, ahí podés poner todo tranquilamente. A ver, bueno, dale. ¿Quién se presta para este experimento? Dale, dale, yo. Yo no quiero que vean mis resultados. Tenés que saber el día y la hora exacta, sí, de tu nacimiento. Lo sé, lo sé. La fecha era 7, ¿verdad? 7 del 7 del 93. ¿2003? Ay, lo dije, 2003. Se cae, es muy poco. Ay, dije que... Se le cayó una sota. Sí, la hora... Dame un toque que... Sí, no, que no puedo. El equipo, 13:30. El equipo de la NASA está... Llegar hasta 1009 es como un montón. Igual pueden decir algo más mientras yo... No, estamos viendo cómo embocás, sí, el numerito. Sí, sí. Soy argentina, ¿eh? Con dificultad. ¿Calculamos tu carta astral? Dale, sí, por favor, adelante. Clic. ¿Será un viernes negro para mí? ¿Y qué dice? No, solo es necesario un dato más. ¿Estado de nacimiento? Capital Federal. Soy tan copada que nací en Mater Dei, boludo. Bueno. Ay, boludo, sorry. Bueno, me está tomando el pelo, boludo. Tienes que poner abajo, o te pido otro dato. Otro más me pidió. Dale, boludo. Me pide barrio ahora. Ahora barrio. ¿Pero qué tiene que ver el barrio? No, sí, tiene ese lugar donde astralmente estabas... Pero andar acá en... ¿Dónde queda el Mater Dei? ¿De cuál es? ¿Avenida Santa Fe es o Córdoba? A no, ver, es que Mater Dei me suenan de un par. O Porredón. Hospital Mater Dei, boludo. Te salen todas cosas del día de la madre. Sí. Es Mater Dei con D, E, Y. Sí, sí, no importa. Tal vez te lo corrige. No es y un es una Black clínica, Friday, no sí, es un hospital, es una clínica. Si lo ponemos bien en la búsqueda. Clínica, ¿cómo dicen que es? Clínica Mater. Ah, qué boludo. No, mater. Mater de materia. Sí, claro. Con doble T. Moter. D-E-I. Mirá, sabés que no tenía este dato. Bueno, San Martín de Tours. ¿Y dónde es eso? San Martín Palermo, de Tours. Palermo, ahí bien, está. Bien, ya llegamos, está costando. Está costando, bueno, esta llegamos, carta astral Palermo, está costando, yo ya me bajé, boludo. Ahora te va a pedir otra, mira. Y sí. Seguro, ya te va a pedir un mail. Igual. Si te pide un mail, cagaste. ¿Y quién lee esto ahora? ¿Y qué hacemos con esto? No, es pero no, ¿qué? ¿Matemática? ¿Física cuántica ahora? No, no, tenés que ver, fíjate más abajo o en otra parte, tiene que... Ahí está. Ah, ahí está, el prólogo, ¿no? Ah, ahí tenés un montón. El ahí ascendente, la puerta hacia el exterior. ¿Qué dice? Tenés ascendente en Escorpio, mirá. ¿Tenías el dato ese? No. No lo sabías. ¿Y cuál era Escorpio? Lucho y yo. Ah, mirá. Tenés ascendente. ¿Hasta cuánto en es Escorpio? ¿Cuándo termina Escorpio? 22. Ah, no, entonces no. ¿Y qué nace hoy? Antes Sagitario. De ayer. Sagitario. Ah, ok, no. Horrible, no. Sagitario, sí. No. Saludos a la gente de Sagitario. No, salteamos a Fiuco, como siempre. Sagitario. Por eso, como ahora cumple la semana que viene, dije, no me digas que es de Scorpio y tengo... No, se te hubiera... Sí. Voy con nuevas líneas, dale, sobre esto. A ver qué dice. Yo justo que nací ayer, el día... No, en realidad no. Hace 18 años. Hola, sería raro, ¿no? Hola, nací ayer. Nací ayer. ¿Qué hora? Juan Carlos, literal. Nada, escúchame. Lo que te iba a decir que... depende del diario que lees, soy de Escorpio o soy de Sagitario, porque para algunos... Ah, porque corta y... No, tendrías que ver en la página esta que es la posta. ¿Y la gente de Ofiuco cómo hace? No tengo ni idea, sí. Es el décimo tercer signo. Todo. Todo. Se clava un percorchazo en el culo. Bien, buenas declaraciones. Pinta más positivo lo del sol, ¿no? Que dice. Yo leí las primeras líneas, estaban bien, me pareció. Ah, bueno. Ascendente en Escorpio, sí. Para Mariana Díaz. Perceptivos, curiosos, impulsivos, rencorosos. Irracionales en algunos momentos, aunque pierden los estribos. Suelen ser ambiciosos y competitivos, pero ocultan bastante. No sé si es tan cultural, pero bueno. Es formal, absorbente, celoso, posesivo. Tiene la extraordinaria capacidad de descubrir el punto débil de los demás. Buah. Gracias a una edición única. Ya como que me aburre. Le gusta decir lo que piensan, no tiene secretos. Vos tenés que decir si esto está bien o no. No crees mucho. ¿Querés que saltemos al sol? Dale. Entre los míos. Es muy largo, voy a otro. Es peor. Igual la primera frase. Acá tengo. Es un soñador. Cree siempre en utopías, pero también conserva una vida inferior confusa que la reprime la búsqueda de metas concretas y aprovechar completamente tus aptitudes. Pará, vida interior confusa. Está mal. Se le dificulta destacarte y expresar lo que piensa. Mira. Lo que le disgusta, ya que teme el rechazo. Debe superar esa lucha interior y adquirir más confianza en sí mismo, así como también abrirse. Yo prefiero a Matusantucci que me lo lea. Abrirse a los demás mediante el diálogo y la expresión de sus parece sentimientos. Parece Moki también. Sí, tiene ahí como. Bueno, el sol, mira. Esto se lo tenés que llevar a un especialista, porque no hacemos nada nosotros. No, es muy largo. Te hacen en la carta astral, por Mercurio, eso te cobran Venus. 700 mangos. Bueno, pero acá te lo dan gratis, Sí, igual, no se entiende nada. ¿Qué es ese círculo con rayas? ¿Viste? Sí, ¿qué es ese círculo? ¿Volvamos? No, pero... lo hiciste, ¿no? Obviamente. Obvio, bien. A ver, volvé. ¿Qué es ese? Es como algo medio como matemático de la NASA, lo tendríamos que llamar a la NASA. Sí, por favor, llamando a la NASA. Mirá. Eso es ciencia, de verdad es una ubicación en un lugar. Sí. Aparte tampoco entiendo, tengo tres signos. No. Es verdad, signo solar, lunar y ascendente. Yo no entiendo nada de esto. O sea, de día soy de uno y de noche soy de otro. Como cachorrita, no sé. ¿Cuál sos vos, digamos? ¿Signo? Solar, Aries. Ah, ok. ¿Y lunar? Acuario. Bien. ¡Ay, las dos lo mismo! Yo soy lunar también, Guachi. Acuario. ¿Y ascendente? Tauro. No, ahí no. Bueno, el viejo. Bueno. Qué confuso todo. Confuso todo, pero bueno, esto es la carta astral. Pero quería el horóscopo. El horóscopo. Dame el común. Dame el común porque eso fue un quilombo. Por 50 centavos más le podés agrandar el horóscopo. Bueno, vos, el tuyo. El mismo que el tuyo, cáncer. Ah, claro, tenés razón. Intente comprender. ¿Lo leo? Dale, sí, obvio. Es corto, ese sí. Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas. Bueno. El que sigue. Escorpio. Scorpion, deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta que estaba equivocado. Ah, mira, en algo. Mirá. Un día me daré cuenta que estoy equivocado. Y Acuario, y Aries. Aries. En este día, trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y transmítaselos a su vínculo cercano. Ahí está. Ellos sabrán acompañarlo en todo. La más positiva. Sí, la verdad que sí. Los demás una está. Bueno, este fue un poco del momento horóscopo para sí, el fin de sí, semana. Porque mucha gente lo pedía. Y, sí, además para saber si tiene un viernes negro o no. Claro, era para eso, cierto. Cierto. Tenemos ¿qué cosa? Una noticia. Ah, tenemos noticias también, por supuesto. Por ejemplo, igual me gusta más cuando los leen ustedes los titulares como si fuera... El funeral de una actriz porno acaba en orgía en un cementerio. Mira, tiene de todo. Tiene muerto, tiene garche, tiene de todo. Esa noticia habría que verla. Y seguro que es en un lugar que no conocemos. ¿Qué pasó eso? Pero bueno, a ver, ¿a qué dónde fuente? Es? ¿Cambiamos la fuente? Sevillana, hoy? Una actriz sevillana. Hay noticia... Eso no es de este país igual. No. Uno... Ah, esa lee la voz. No, esa la... Y sí, Mariano. Es no, una, yo lo es tengo un que desafío, leer. Es un desafío para tu carrera. Porque... A ver, te tocaba vos. Dice, uno... sí, es muy che, bueno. Esto no lo graben, ¿eh? No, esto no. Si se que no cae sea, el programa atención, está bien. Atención. Que esto no sea un separador para el que año esto que no viene. Sea un separador y ya pasaron las 10 de la noche, o sea que lo puedo sí, leer. Sí, lo puedes leer. Además, dice, aquí es una mala palabra. No, pero bueno, adelante de los niños. Esto, es fuerte, no, empiezan a hacer preguntas. Eso, adelante de los claro. niños, no. Un hombre con un pene de 30 centímetros es obligado a desnudarse al creer la policía que llevaba un arma. Ahí está. Imagínate si lo paran ahí en el G20 ahora. En el G20, ojo, ojo, en el G20. Los de 30 centímetros se quedan adentro, no, además viejo. Además le tiran ahí, obviamente. Sí, le tiran ahí, directo. ¿Tienen... saque ese arma! Claro. ¡Manos arriba! ¿No? Qué bueno, qué bueno. Bueno, fue un desafío y pude salir bien. Bien. Pude salir bien, sí, sí, sí. Quedan le agradecemos finales. Le agradecemos a Dinoticia.es por esas sí, noticias tan ricas. ¿Podemos ampliar la del cementerio? Por y... supuesto. Ah, pensé que era de 30 centímetros. No, eso no, más ampliar, grande no más se puede, no. Claro. Muy bien, sí. Se muere de una embolia. Sí. Sí, te toca a vos. Sí. Murió una actriz, yo les voy resumiendo. Ah. Se fue de la capa. En Sevilla, España, en Villaverde de Pandora, que anda a chequear si existe. Y fue inchequeable, ¿eh? De 17 a 20:30, nada, 3 horas y media. 3 horas de orgía. Tranqui. Un poco más tarde, por culpa de los asistentes, no, todos compañeros de trabajo de la última de la difunta actriz porno, sí. Al juntarse tantos actores que han protagonizado varias películas, había muchas cuentas pendientes, se pusieron mal, nada, al final se nada. Pusieron densos, se pusieron a agarchar y se bueno, achando. Es un buen homenaje para una actriz porno. No tuvieron sí. reparo, una sola frase, no tuvieron reparo en practicar sexo encima de la lápida. Rico. Mira, esa era la única oración que valía la pena, una nota re larga sí, claro. Que le habrá costado al que le escribió para estirarla. Tremendo, un tremendo. Montón. Pero bueno, además... Para mí que copió y pegó. ¿Y quién llama a la alcaldía de Villaverde de Sevilla? No, por no ella no, ya está. No, no, chicos, yo ya no leo más. No, te toca más. Te no, toca no, vos. No, no. Esa no, le toca chicos. Te toca a vos, no, María. No, no, no, no. ¿La leo yo? Dice, muere el cura y el puticlub del pueblo guarda una semana de luto. Mira, esto también en un puticlub, además le llaman así, en Toledo, puticlub, España. Sí, mamita, querida. Bueno, leamos cosas feas de países de Europa, así que acá sí, estamos son muy, mejor. Muy lejanas. Seguramente ejemplo, acá no pasan. Denuncia esas. A su mujer por meterle el dedo en el ano cada vez que hacen el amor. Tremendo. Mira. En la mañana del pasado viernes, un hombre de 53 años y vecino de un municipio alicantino. Ah, pensé que tenía resumen entero, pero no, no está no, cortado. No, es no, muy mal. Malísimo la se edición. Se personaba en, queda sí, ahí. No. Sí, no, y leer más de eso no. No, ya fue. Ah, no, la página es muy buena. No, sí, chico, no. Esta, yo leí la anterior. No, no, no. Esta la escribió Gisela Reto. Yo leí la anterior. No, yo no la voy a leer. No, te bueno. toca, Marina. No, no, no voy a leer eso, chicos. No voy a leer eso. No, lo digo yo. Dale. Descubren que la mujer puede quedarse embarazada con sexo anal si no se limpia bien el semen. Eso no es que es inchequeable. No, es rarísimo, boludo. Aparte citan un grupo de científicos holandeses de la Universidad de Zanca. La Universidad de Zanca. De Ohio. La Universidad de Ohio. Y la Massachusetts. Dicen qué papelón. Eso. No, o sea que como si no se limpia pasa... Por otro, se va para otro lado. Sí, sí. Dice, sí, acá no me limpian. Y se va para... ¿Cómo es no, eso? No, raro. Raro y feo y mentiroso, digamos. Tiene de todo. Aparte tenés que estar sí o sí en una posición para que la gravedad empuje los restos. No quiero ser más gráfico. Sí, bueno, va. Otra. Sí. Otra. Una tenés que leer, Marian. No. No, bueno. El dice, periodismo es vende así. A sus amigas semen de su marido porque va muy bien en la piel. Y hay una foto de el ¿no? El frasquito, que el digamos. Santucci, Frasquito y... Horrible, que uno... Horrible. Pensar mejor que es crema, leche, ¿no? Dirán. Sí. Igual sí, es raro eso. Es raro, eso parece... Debe ser baba de caracol. Baba de caracol. ¡Ey! Se fue todo al chori. Igual estábamos hablando de Viernes Negro. Ah, sí, pero que venga bueno, después. La información es información candente y es una gran fuente en la que encontramos. Es sí. mejor que Minuto 1. Seguro. Es mucho sí. más divertida y no nombramos a nadie de acá. así que no nos comprometemos. No para nombramos nada. En ningún momento a Menem, por ejemplo. No, no. Bueno. A partir de ahora va a ser Viernes Negro, pero bueno, boludo, está bien. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Me gusta provocar, me gusta llamar a la muerte. ¡Pelotudo! ¡Queda media hora de programa! Siempre pasa lo mismo. El otro día se cortó la luz cuando lo llamaste. Internet también se cortó. No, y la interferencia también. Sí, no, me acuerdo. No. A partir, para mí hay que sacar roja en algún momento. Indignancia. Loco, ya tenés un par de amarillas. O sea, sí. No, esta es roja. Para mí se juntan las amarillas. Ya, tipo, ¿cuántas amarillas tiene? Me están tirando con de todo. No, pero cada 5 amarillas, al menos algo, una roja. No puede ser. Tremendo, tremendo. Pido el bar. Tiene un Viernes Negro. Bueno, que viene te toca traer una pizza y 2 cervezas. Ay, qué rico, sí. Pido el bar, yo. Sí. Que va. No. No hay chance porque ya está. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Un Viernes Negro? Tenemos un mensaje de Joana que dice: para mí la semana pasada fue un Viernes Negro porque me peleé con mi bebuchi. Bueno, tal vez hay reconciliación, hay que ver. Está buena la reconciliación. Exacto. Por lo general. También Oscar de Paternal dice: me vendieron un producto vencido por el Black Friday. Esperemos que no sea semen para la cara. Hay mensajes sobre eso, pero no los podemos leer. Todos los mensajes tienen que ver con la palabra semen, que la dijimos como nunca en la historia de Garotos, sí, varias veces. Exacto. Incluida mismo, que se vende. Hay preguntas y incluso. Hace bien para la piel. Hay gente que está, Luis de Villaluro, está preguntando si se vende. Y la bueno. Crema no, es en España. No, Luis. Pero le conseguimos. Ah, pero le encargaste los por ahí el Black Friday te trae el envío gratis. O te lo trae API. O... No, ¿cómo es la que usó Lucho para comprar cosas de China? Una de China, Alibaba. Wish, ahí está. Lo pedís por Wish y te traen un sachet. Un sachet. Llevaba de caracol. Sí, claro, con claro. Semen. Sí. Llevaba de caracol. ¡Hey! Tremendo. Estamos para seguir, ¿no? Sí. Estamos para seguir hasta las 11 de la noche. Tenemos un montón en Garotos. Brillante por fuera, dulce por dentro, ¿eh? Sí, en un ratito vamos a estar con el locutor. Tenemos el ranking. Tenemos quizás más información. ¡Vamos! Tenemos invitados. Tenemos mucha música. Tenemos un montón. Y tenemos este tema. Este tema... Que tiene una intro de la concha de la lora, dice el productor. Sí, pero que es un temón de MGMT Kids. Lo escuchamos. Creo que gané el diálogo con mímica del día de la fecha. Sí, había que se juega mínimo una vez. Sí, mínimo una vez. Sí, seguimos con MGMT y después volvemos nosotros hasta las 11 de la noche. Dale.